La ciencia ficción es un género cuyos contenidos se encuentran basados en supuestos logros científicos o técnicos que podrían lograrse en el futuro. Este sustento científico hace que la ciencia ficción se diferencie del género fantástico, donde las situaciones y los personajes son frutos meramente de la imaginación. La ciencia ficción ha sido pilar para muchos de los descubrimientos científicos y técnicos que tenemos hoy en día. De hecho, casi la mayoría de la tecnología que tú manejas son derivados de alguna de las historias de ciencia ficción. Por eso, el día de hoy te damos 10 recomendaciones de libros de ciencia ficción que no puedes perderte. Número 10. La nave de un millón de años, de Paul Anderson. 10 inmortales recorren la historia perseguidos por el oscurantismo y buscándose unos a otros, hasta que coinciden en la época del despegue aeroespacial. Juntos deciden que el destino que les brinda su particular morfología es el de explorar el infinito del cosmos. Anderson, de origen escandinavo, es uno de los autores más destacados de la edad dorada de la fantasía y la ciencia ficción americana. Philip K. Dick le hizo protagonizar el relato Araña de Agua. Nuestra recomendación número 10, La nave de un millón de años, de Paul Anderson. Número 9. La radio de Darwin, de Greg Bear. Un virus de transmisión sexual se expande sobre la Tierra, provocando un alarmante número de mutaciones en los fetos en gestación que llevan a los niños a nacer muertos. Sin embargo, los cambios que se aprecian en su organismo parecen indicar un fenómeno de especiación, un drástico cambio evolutivo. Greg Bear es premio Nebula de ciencia ficción y autor de una precuela a la fundación de Isaac Asimov. Sus relatos han sido elogiados por Doris Lessing y es yerno del autor precedente, Paul Anderson. Nuestra recomendación número 9, La radio de Darwin, de Greg Bear. Número 8, Las crónicas marcianas, de Ray Bradbury. Aunque no tiene nada que ver con Trino, Las crónicas marcianas de Ray Bradbury es un clásico donde los haya, que relata los desafortunados avances de la colonización humana sobre el planeta Marte y sus fracasos a la hora de aprender la diferencia, la distancia o la sociedad. Bradbury, famoso por su otra gran novela Fahrenheit 451, es uno de los autores más significativos del siglo XX, por su habilidad para ilustrar dramas sobre la condición humana bajo los ropajes de la fantasía y la ciencia ficción. Número 8. Las crónicas marcianas, de Ray Bradbury. Número 7. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, de Philip K. Dick. No, no basta con haber visto Blade Runner. Hay que leerse el denso relato que le inspiró. En un mundo contaminado y moribundo, Rick Deckard persigue andrillos. Los andrillos son formas de vida sintéticas que ignoran que lo son. Una reflexión turbadora sobre lo que otorga y lo que arrebata la humanidad. Dick es el maestro del uso de la ciencia ficción para explorar los límites de la psicología y las posibilidades de la mente, lo que lo convierten en un autor de culto absoluto. Número 7. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, de Philip K. Dick. Número 6. Solaris, de Stanislav Lem. Una estación espacial orbita alrededor del planeta Solaris, compuesto por un único e ininterrumpido océano. El personal científico que le habita intenta contactar con la inteligencia alienígena que percibe en el planeta, pero sus esfuerzos no tienen otra respuesta que la de hacer aflotar sus traumas reprimidos, dejándole psicológicamente al desnudo. Junto con Dick y Robert A. Heinlein, Stanislav Lem forma el trío de visionarios que configuraron la línea de ciencia ficción psicologista contemporánea. Número 6. Solaris, de Stanislav Lem. Número 5. Canopus y Nargos, de Doris Lessing. En realidad se trata de una saga de 5 tomos, en la que se describen los devenires de una civilización espacial. Doris Lessing es el Premio Nobel de Literatura 2007, y pese a que su faceta de escritora de ciencia ficción sea la menos conocida, en esta serie encontramos sus temas predilectos: el poder y la corrupción, las relaciones entre géneros, la violencia, la cultura y la política. Nuestra recomendación número 5, Canopus y Nargos, de Doris Lessing. Número 4, 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne, una de las piezas pilares de ciencia ficción decimonónica. Un grupo de investigadores son secuestrados por el temible Capitán Nemo, pirata que posee el primer sumergible de la historia, una enciclopedia de bolsillo que contiene todo el saber de la época sobre la ingeniería naval y las ciencias del mar, salpicada por inolvidables escenas de la mejor tradición aventurera como la lucha contra el calamar gigante. Aunque leer a Julio Verne es un poquito pesado y tedioso, no puedes perderte nuestra recomendación número 4, 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Número 3, La guerra de los mundos, de H.G. Wells. El preciso momento en el que nació la ciencia ficción moderna. El narrador se convierte en un involuntario corresponsal de la invasión de la Tierra por parte de los marcianos. Desde su misterioso aterrizaje hasta los desesperados intentos finales de subsistencia de la especie humana, reducida al salvajismo por la potencia destructora del enemigo, ha tenido incontables adaptaciones a otros medios, a las que aún se desafía con la viveza y el nervio de su prosa. Nuestra recomendación número 3, La guerra de los mundos, de H.G. Wells. Número 2, Los humanoides, de Jack Williamson. Una civilización espacial crea a los humanoides para que sean sus esclavos, pero demasiado tarde se dan cuenta que pueden convertirse ellos en los dominados por su creación. Williamson es otro histórico que fue conocido como el decano de la ciencia ficción estadounidense. Es el responsable de acuñar el término terraformación. Nuestra recomendación número 2, que no puedes perderte, Los humanoides, de Jack Williamson. Número 1, El día de los trífidos, de John Wyndham. Sin duda, una de las mayores obras de culto geek. Los trífidos son una especie de planta genéticamente modificada, capaz de sentir y actuar, que se libera sobre la Tierra cuando se estrella un meteorito, que también provoca la ceguera de la mayoría de los humanos. Los supervivientes deben de enfrentarse a su propia discapacidad, a bandas rivales y a la voraz extensión de los trífidos. Dio lugar a una famosa película del gusto friki. Esta es nuestra recomendación número 1, El día de los trífidos, de John Wyndham. Aunque sabemos que el escritor más conocido de ciencia ficción es Isaac Asimov, quisimos hacer una lista de todas esas historias que están un poquito ocultas, pero que verdaderamente son unas joyas de la ciencia ficción. No puedes perdértelos. Muy pronto regresaremos con más recomendaciones de ciencia ficción para que vayas haciendo tu biblioteca. Si te gustan todos estos temas que son pilares de la tecnología que ahora manejas en tus manos, no puedes perderte ninguno de ellos. Y menos puedes perdértelos si eres recluso de Arkham. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.